creo una historia agradable al oído. Hoy se dio en el tiempo, mañana no sé. Pero mirarte no vale la pena, sé cómo que